Gracias, hermano. Y vamos a brevemente a ver el tema de hoy. Hoy, como ya se ha dicho, es el último día de este domingo, de este mes misionero. Y hay un tema escogido, un tema para la predicación, que es la importancia de la oración en la obra misionera. La importancia de la oración en la obra misionera. Pero yo, antes de entrar en el tema, quisiera que precisáramos, que concretáramos entre nosotros qué entendemos por obra misionera. Últimamente se ha hablado mucho de ello. Cuando estuvimos en la reunión unida de las asambleas no hace mucho, también se habló del tema. Yo creo que todos sabemos ya a estas alturas de qué estamos hablando. Pero a pesar de eso, yo creo que es bueno que lo precisemos. Y entendemos que la obra misionera no es solo aquella que se hace fuera de nuestro territorio, de nuestro país. Como a lo mejor algunos habíamos entendido tiempo atrás, cuando se nos hablaba de la obra misionera, pues pensabas en África, pensabas en Asia, pensabas. Pero gracias a Dios que poco a poco vamos aprendiendo y sabemos que la obra misionera abarca a la totalidad de la obra de Dios en toda la tierra, la nuestra también. La obra misionera es, además, la obra de Dios en el mundo. No es una obra que hace la Iglesia, sino es la obra de Dios, fundamentalmente. Y esto sí que es importante que no lo perdamos de vista, porque es la obra de Dios que está enfocada a su creación, a los hombres y mujeres que Él ha creado a su imagen y semejanza. Y consiste en levantar, esa obra misionera de parte de Dios consiste en levantar un pueblo para sí de toda la humanidad, un pueblo de toda, donde estén incorporados gentes de todo pueblo, de toda nación, de toda raza, de toda lengua. La obra de Dios es levantar un pueblo para sí. Así que podemos decir que la obra misionera es la obra de Dios a favor de la humanidad, de toda la humanidad. Y esa obra de Dios empezó el mismo día en que el ser humano pecó. El mismo día. No se esperó Dios un tempecito para tomar decisiones. Él ya las tenía todas. Sabía lo que iba a pasar y sabía lo que tenía en el bolsillo y sabía todo, porque a Dios nada le pilla de improviso. Él sabe todo lo que va a pasar por anticipado. Así que esta obra misionera empieza el día en que el Señor enfrenta el pecado de la humanidad. Así que, con esto en mente, la obra de Dios podemos decir también que empezó por propia iniciativa y personalmente a partir del primer día del pecado, pero después se ha manifestado en el mundo a través del pueblo de Israel. Dios ha usado el pueblo de Israel para manifestar, para hacer su obra, y a partir de Pentecostés Dios ha usado a su Iglesia para hacer su obra. Pero la obra es de Dios, no es solamente una obra nuestra. Así que ya con esto en mente, vamos a ver la importancia de la oración. Y vamos a considerar dos aspectos. El primero tiene que ver con la condición humana, con cuanto nos rodea. Y el segundo, con la posición que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús como pueblo de Dios. Es decir, por un lado tenemos la humanidad y todo lo que nos rodea dentro de esa humanidad, y por otro lado tenemos al pueblo de Dios y lo que nos rodea como pueblo de Dios. Y estos son los dos campos en los que quisiera que fijáramos nuestra atención en esta mañana. En cuanto a humanos, que vivimos en un mundo humano, nos encontramos con un hecho evidente que todo lo que nos rodea nos desborda. No lo podemos controlar. Si algún problema tiene el mundo, es que no se puede controlar a sí mismo. Y tiene muchos problemas para vivir en orden y vivir en armonía, vivir en amor, vivir en justicia. Tiene todos los problemas del mundo, porque la humanidad nos desborda. Y la humanidad es el primer enemigo con que nos tenemos que enfrentar a la hora de ponernos a obrar. Porque la humanidad se ha convertido en un enemigo de sí misma. Y cuando nos encontramos con un mundo que no se puede controlar, que nos desborda, que surgen guerras por todas partes, que surgen conflictos, surgen hambres, hambres que hay capacidad para enfrentarlas, pero que no las enfrentamos porque no nos ponemos de acuerdo, porque nos desborda toda la situación que nos rodea. Pues este es el primer campo en el que la oración tiene una misión que cumplir. ¿Todo esto por qué se produce? Se produce por causa del pecado, porque el pecado es lo que lo desorienta, lo desborda todo, lo desorganiza todo. Hay un texto en Isaías que voy a leer porque nos ayuda a entender todo este problema que estamos hablando. Nos habla del pecado y vemos que el pecado es oposición a Dios. La humanidad se opone a Dios porque está cogida, agarrada por el pecado. Y el pecado es oposición absoluta y total a Dios. En Isaías, en el capítulo 1, leemos: «Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite». La humanidad, la creación de Dios, se ha alzado contra él. Esa es la realidad. ¿Prestando oídos a qué? Pues a las mentiras del diablo. Y ha inventado, siguiendo esas mentiras, ha inventado sus propios dioses, sus propias ideologías, sus propios valores. Sirve a sus dioses, sirve a sus ideologías, sirve a sus intereses y persigue todo aquello que se opone a esos intereses. Ahí está el problema. Enfocas un problema en determinado lugar de África y dices: ¿por qué allí hay tanto hambre? Pues porque alguien está siguiendo sus intereses y está provocando que allí haya hambre. ¿Por qué? Porque el pecado gobierna, porque el pecado decide. Hay un pasaje en Hechos, en el broto en Éfeso, aquella trifulca que se organizó allí cuando Pedro empezó a predicar en Éfeso, que nos clarifica también todo esto que estamos diciendo. Dice que hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Los cristianos iban predicando el camino, el nuevo camino de salvación en Cristo Jesús. Y el tal Demetrio, que era platero y que hacía templecillos para Diana, empieza a crear el ambiente. ¿Por qué? Pues porque la predicación del camino está acabando, va a acabar con las imágenes, va a acabar con la diosa Diana. Y esto es un problema. Se me va el negocio. Y no solamente a mí, también a ti, a ti, a ti, a ti. Y levanta, solivienta a toda la gente. y se arma tal trifulca que tienen que intervenir las autoridades y hasta el propio Pedro, Pablo tuvo que guardarse de aquello porque lo querían matar, lo querían, junto con otros creyentes, otros de su equipo, los querían liquidar. Entonces, no es tan difícil entender esto que estamos diciendo, que la humanidad es un enemigo. Somos nuestro propio enemigo y somos el enemigo de Dios. Hoy vemos muchísimos lugares en la tierra donde los cristianos son perseguidos y son perseguidos hasta la muerte. Y bueno, es una cosa que empezó tan pronto la Iglesia se puso en marcha, porque leemos también que el apóstol Pablo dice: «Orad, hermanos, por nosotros, para que nos sea dada palabra, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como fue entre vosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, pues no es de todos la fe». Así que tenemos ahí un hecho indiscutible, incontestable, y es que la humanidad es un auténtico enemigo. Es nuestro propio enemigo. Somos nuestros propios enemigos. Y ante esto, ¿qué es lo que dice la palabra? Oración. Es imprescindible orar, orar sin cesar. ¿Por qué? Porque hay que pedir al Señor que en su misericordia ponga, traiga paz, traiga cordura, traiga amor, traiga comprensión, ponga orden. Ese es un punto importante a la hora de orar. Y es algo que tenemos que entender bien. Porque a veces nos parece que estamos, que la oración es algo que no tiene gran trascendencia, es algo que no tiene mucha importancia. Pues porque no es algo a lo mejor que se nos ha ocurrido a nosotros. No, no, hay que orar porque hay que pedir al Señor que intervenga en un mundo que se está autodestruyendo, está en contra de Dios y se está autodestruyendo a sí mismo. El segundo frente dentro de este mogollón de la humanidad, el segundo campo de frente de oposición viene del propio diablo. El diablo se aprovecha de la debilidad de la humanidad e influye poderosamente en ella. Y dice la palabra, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. La humanidad, en definitiva, es un juguete del diablo. Y no solamente el diablo juega con la humanidad, sino que además también estorba la obra de los siervos de Dios. Leemos también en Tesalonicenses, dice, por eso quisimos ir a vosotros, dice Pablo, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Asimismo, el diablo busca neutralizar el testimonio de la Iglesia mediante la tentación, mediante el acoso, mediante la enfermedad, mediante la persecución. El diablo trata por todos los medios de desbaratar cualquier intento de control, de su control. Entonces, nosotros tenemos aquí un campo tremendo, una necesidad absoluta para orar. Porque ¿a quién oraremos para frenar la acción del diablo? ¿Dónde iremos? ¿A quién pediremos para obrar para frenar la obra del diablo? No hay otro que al Señor. Y no hay otro modo que en oración. Así que, sed sobrios y velad en oración, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, los mismos se van cumpliendo en todo el mundo, en todos los hermanos. Dice, yo, ya Pedro, sabemos que escuchó el apóstol Pedro, escuchó también la advertencia del Señor. Dice: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Hay un ataque real, verdadero, por parte del diablo para todos aquellos que quieren ir contra sus intereses. Así que tenemos dos campos de oración, dos frentes de oposición para nuestro ministerio de oración, y es la acción de la humanidad, porque no todo lo que hace la humanidad lo determina el diablo. Los hombres malos que han sido, que han recibido en su corazón la semilla del pecado, la semilla de la mentira, obran también por su propia cuenta. Muchas de las cosas que hacen los hombres no las dirige el diablo, las hace el hombre por sí mismo. Entonces tenemos un campo, los hombres malos, otro campo, el propio diablo. Y ahí, en esos dos campos de oposición, tenemos que presentar batalla en oración. El segundo frente de... en este segundo frente de oposición por parte del diablo, las cosas van, además, a empeorar. Porque en el en la palabra del Señor, en el Apocalipsis y en otros lugares, leemos que el diablo, que ha descendido, ha sido expulsado del cielo, dice, ha descendido a la tierra con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y según leemos en Tesalonicenses, se está preparando la ofensiva final contra Dios y contra el pueblo de Dios, levantando su propio Mesías. Está planificando todavía, no se da por vencido, y a pesar de que le queda poco tiempo, no se da por vencido. Está preparando su ofensiva final, porque quizá todavía alberga alguna esperanza, no sé. Pero está preparando su ofensiva final, y está preparando su propio Mesías, y está preparando las cosas de tal manera que quiere levantar a todo el mundo en contra de Dios, incluida la Iglesia, si puede. Así que es tema de oración, no es cualquier cosa. Por eso la palabra del Señor nos insta, nos llama a interceder los unos por los otros para ser librados de la maldad de la humanidad y de la acción del diablo. Y la palabra nos enseña que la oración es una puerta, una llave que nos abre una puerta, la puerta al lugar santísimo, al trono de la gracia, donde dice que podremos exponer todas nuestras cuestiones para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Toda esta situación, que es muy triste, tenemos que tener en cuenta, no podemos perder de vista, que no le pilla a Dios de sorpresa. El Señor ya lo sabe. Y esa es nuestra confianza, que el Todopoderoso está al tanto de todo y que no hay nada que se le escape de la mano. Por eso podemos ir a Él confiadamente en oración y llamar a la puerta, al trono de la gracia del Señor. Quiero hablar contigo. Mira el problema que hay en Sudán. Mira el problema que hay en Afganistán. Mira el problema que hay en tal sitio. Mira el problema que hay en mi iglesia. Mira el problema que hay en mi familia. Mira el problema que tengo yo. Mira la situación, esta, la otra, la de más allá. ¿Y apelar a qué? A su misericordia, a su gracia, a su bondad, a su amor, a su justicia. La misión de Dios tiene como finalidad la formación de un pueblo santo, libre del pecado y sus consecuencias. Y ahí está la oración como un medio para que todo eso se produzca. Porque la oración es la respuesta del ser humano a los pasos previos de Dios. Dios toma decisiones y da pasos. Él dice el día del pecado, el día de Adán, dice, muerte, yo seré tu muerte. La descendencia de la mujer herirá tu cabeza. Y pone fin al pecado aquel mismo día y abre el camino de salvación. Pero espera la respuesta. Espera la respuesta. Nosotros tenemos algo que decir. Dios está obrando para nosotros, para la humanidad, está haciendo salvación, está trayendo orden, está trayendo armonía, está trayendo justicia para todos nosotros. Pero nosotros, ¿qué decimos? ¿Qué respondemos a todo eso? Ahí está la oración. Es la respuesta de Dios, la respuesta del hombre a los pasos previos de Dios. Yo tenía aquí unas notas, pero la verdad es que no sé ahora cómo las tengo aquí desordenadas. Y ya me he saltado unas cuantas cosas, pero como no hay mucho tiempo hoy, vamos a seguir adelante. La misión de Dios tiene como finalidad la formación de un pueblo santo, libre del pecado y sus consecuencias. Y la oración es la manera como nosotros tenemos de responder al Señor ante todas nuestras necesidades. La misión de Dios pasa a ser nuestra misión también, una vez que hemos confiado en Él. Esa es otra de las grandes bendiciones que nosotros podemos experimentar. Porque desde el momento en que el Señor nos ha ganado, nos incorpora a su misión y hace de nosotros instrumentos a través de los cuales Él va a establecer su justicia en este mundo. Y va a derramar su amor en este mundo. Y va a traer concordia en este mundo. Nos pone primero de acuerdo con Él, en concordia con Él, y después los unos con los otros. Y como una gran mancha de aceite se va extendiendo, se va extendiendo. Y ahí está la influencia de la Iglesia en todo el mundo que ha traído tantas, ha sido tan beneficiosa para la humanidad. Porque esta humanidad no se ha aniquilado del todo por causa de la Iglesia, sin duda alguna. Sin duda alguna. Porque la obra de Dios, el amor de Dios, está obrando a través de su Iglesia, a través de su pueblo. Hay otro aspecto de la oración que tiene que ver con nuestra posición como cristianos. Que no se trata ya tanto de interceder por los problemas como de actuar como cristianos, que es a lo que me acabo de referir. Como cristianos tenemos una labor que hacer. Como cristianos nosotros somos hijos de la santidad e hijos de la justicia. Y estamos identificados con Dios en santidad y en justicia. Y hay ese otro aspecto de la oración. Nosotros, como personas imperfectas, necesitamos ser llenos de Dios, ser llenos de santidad permanentemente. Por eso dice la palabra, digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Nuestra vocación es la santidad y la oración el medio por el cual entramos, inexorablemente entramos en esa santidad. Hemos sido redimidos, perdonados, hemos nacido del Espíritu de Dios, pero nosotros por la oración vamos buscando día a día que la santidad de Dios sea más real en nosotros. Y a la medida en que somos santos y vivimos en santidad y vamos abandonando el pecado y vamos rechazando toda injusticia, todo pecado, eso influye a nuestro alrededor. Y la importancia de la Iglesia es vital en este mundo. No se habla de ello, pero las grandes leyes, las grandes decisiones que se han tomado en este mundo han partido de hijos de Dios, de iniciativa de hijos de Dios. Y podríamos ahora mencionar muchísimas aquí. Sin la Iglesia, este mundo sería muy diferente. Nosotros somos hijos de la santidad y también somos hijos de la justicia. Y en cuanto hijos de la justicia, la oración nos encamina ¿a qué? A pedir que se haga la voluntad de Dios en este mundo. En el Padre Nuestro lo tenemos bien claro. El Padre Nuestro empieza reconociendo el señorío de Dios. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Dios es santo, Dios es el Señor, Él está en los cielos, Él está sobre todo. Lo inunda todo, es el Señor. Ahora bien, a ti, Señor, ¿cómo tenemos que orar? Reconociendo lo que eres y a continuación, ¿cuál es la siguiente petición? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. De la misma manera que tú gobiernas en el cielo y allí se hace solo tu voluntad, que también se haga aquí. Y esa es también la parte de nuestra oración. Tenemos que orar por la humanidad, tenemos que orar para que ser preservados del diablo, para que el diablo sea frenado, tenemos que orar para ser llenos del Espíritu Santo, para que vivamos en santidad y tenemos que orar para que se haga la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Qué es lo que nos conviene? En cualquier momento de la vida, la voluntad de Dios. Porque Dios no quiere nada malo para nosotros. Nada. A veces tenemos que padecer algunas cosas, algunas enfermedades, algunas dolencias, algunas situaciones difíciles que nos parecen un mundo. Y son difíciles de soportar, evidentemente, y tenemos que orar para que sean llevaderas. Pero al final, siempre resultan en bendición para el cristiano. Siempre resultan en bendición. Nosotros estamos aquí para vivir en unidad con nuestro Señor. La oración del Señor Jesús en Juan 17 lo dice claramente. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros. Quiero que sean uno conmigo, que sean uno con nosotros. Esta es la grandeza, que de ser enemigos de Dios hemos pasado a estar unidos con Dios en un mismo propósito, en una misma misión, en un mismo objetivo, en un mismo fin. Antes nuestro fin, ¿qué era? Comer, dormir, ganar, disfrutar. Ahora nuestro fin, ¿qué es? Ser santos, ayudar, bendecir, que se haga la voluntad de Dios, buscar la voluntad de Dios. La diferencia es grandísima. No estamos ya metidos en ese mundo que se pelea y que genera violencia entre ellos y desorden y injusticias. No, no estamos ahí, porque ese no es lo nuestro. Ahora somos de Dios, somos de la santidad, somos de la verdad, somos del amor, somos de la justicia. Ese es nuestro mundo, esa es nuestra verdad, esa es nuestra realidad, la verdad de Dios. Y podemos orar, ¿para qué? Para que el Señor establezca su reino entre nosotros. Y para que ayude y nos ayude a toda su iglesia en todo el mundo a establecer su reino allí donde está la iglesia. Y si, como dice el apóstol Pedro, en algún momento tenemos que pasar por alguna circunstancia, por algún padecimiento por causa del Evangelio, estamos siendo honrados. Porque no estamos sino siguiendo los pasos de aquel nuestro Señor que nos abrió el camino de la vida a costa de la suya. Y a veces algunos de nosotros somos llamados a dar nuestra vida también. Pero es un privilegio, es un gozo. La importancia de la oración es vital, hermanos, porque la oración en nuestras vidas dice lo que somos. Dice lo que somos. No nos podemos imaginar una vida en este mundo sin la oración. Y para eso tenemos el ejemplo del Señor Jesús, el propio Señor Jesús. Siendo quien era y cómo era, Él no hacía nada sin antes haber hablado con el Padre. Y era el Señor. Cuando Él va a resucitar a Lázaro, el Señor Jesús ora. Pero después nos aclara, lo he hecho, he orado para estos, para que estos aprendan, porque yo ya sé lo que pasa. Todo lo que pido a mi Padre, Él me lo da. ¿Por qué? Porque pido conforme a su voluntad. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, pedir conforme a la voluntad de Dios. Y dice Juan que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, tenemos las respuestas de aquello que estamos pidiendo. Si alguno está enfermo, ore, y la oración de fe sanará al enfermo. En este mundo hay problemas, claro que hay problemas. Estamos en la miseria, en un pobre cuerpo que está condenado a la muerte, que tiene los días contados, que se va envejeciendo, haciendo cada vez más accesible a enfermedades y a dolencias y demás. Pero el Señor nos dará la fuerza para seguir viviendo en paz, en armonía, en gozo y saber soportar lo que tengamos que soportar. Y con ello, honrar al Señor. Darle honor y gloria. ¿Por qué? Porque sabemos que somos realistas, estamos en un mundo, en un mundo de miseria, en un mundo de pobreza, en un mundo de enfermedad, en un mundo de dolor. Estamos abandonándolo, pero el Señor me da las fuerzas. El Señor me ayuda. Estamos en un mundo malo, en un mundo de hombres malos que no nos dejan predicar el Evangelio, que van contra lo que creemos, que nos odian, que nos persiguen, que incluso algunos nos matan. Pero estamos gozándonos porque estamos en la voluntad del Señor. Estamos camino de un mundo nuevo. La oración, hermano, es nuestro retrato. Nuestra vida de oración determina lo que somos, hermanos. Y dónde estamos, dentro de lo que somos. Porque podemos ser cristianos, podemos ser nacidos de nuevo, y están inscritos en el libro de la vida, pero todavía tener vidas de oración pobres, porque no somos conscientes de muchas cosas. ¿Cómo oras? Podríamos decir, hacer un refrán. Dime cómo oras y te diré quién eres. Ya podríamos decir. Y es verdad. Dime cómo oras y te diré cómo eres. Dime cómo oras y te diré dónde estás. Si la oración no es algo importante para nuestras vidas, si no estamos interesados en la obra de Dios en el mundo, es que no somos conscientes de dónde estamos. Hermanos, con la oración podemos estar influyendo. Ahora ha pedido oración para Sudán, porque parece ser que ese que se dedica a secuestrar niñas les ha amenazado. Y pide oración. Y el pastor está amenazado de muerte. Bueno, nosotros podemos podemos intervenir allí. Podemos actuar, ¿para qué? Y pedir y clamar, ¿para qué? Para que la obra, la justicia de Dios, para que la obra de Dios se haga en el Sudán, o en el otro sitio, o en el otro lugar. Y si oramos creyendo que eso es así, estaremos diciendo lo que somos. Ahora, si no nos preocupa, si no estamos, no nos preocupa nada más que lo nuestro, si no estamos interesados en nada de lo que pasa en el mundo, ¿en qué nos diferenciamos de los demás? Así que la importancia de la oración es vital, hermanos. Perdonadme que yo me he despistado un poquito porque he hecho aquí un poco, me he hecho un poco de lío con mis propios apuntes. Y yo ya es que ya me voy haciendo mayor. Y yo ya no puedo, sin apuntes ya no puedo predicar. Entonces, ahora que me tengo que poner a llorar. No, Señor, gracias porque todavía, a pesar de, hoy cumplo 80 años, a pesar de que hoy cumpla 80 años, todavía puedo expresarme en público. Gracias, Señor, que me das la oportunidad de hablar de tu palabra. Porque es el gozo más grande que podemos tener. El gozo más grande. Y aunque notas que vas perdiendo facultades, pero no importa. No importa. Lo importante es que el corazón cada día está más joven. Como dice el apóstol Pablo, el hombre exterior se va desgastando y yo lo noto, lo estoy notando. Además, el Señor se ha encargado últimamente de hacerme notar que ya la cosa va avanzada. Pero al mismo tiempo, cómo va creciendo, cómo va gozándose en el hombre interior, porque sabemos que nuestro nuevo reino viene pronto, que pronto vamos a dejar ya toda esta miseria de aquí, que pronto el Señor incluso va a venir y que va a establecer su reino nuevo. Pues que el Señor nos ayude.